Ahí nos vamos a mover esta mañana en esos textos, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 33 del libro de Ezequiel. Entonces, tengan la bondad y lo encuentra y cierra sus ojos para escuchar la palabra del Señor. ¿Ok? Amén. ¿Listos? ¿Preparados, hermanos? Para orar. Oremos al Señor. Dios, te bendigo el día de hoy. Me acerco a ti, Padre Santo, únicamente por los méritos de Jesucristo, por su sangre preciosa, y no por mis bondades, Señor, a suplicarte que hoy me des la capacidad de predicar tu palabra, de explicar el mensaje de salvación, Padre, a cada una de las vidas que se encuentra en este lugar, Señor. Te pido por ellos también, Señor, para que tú les ayudes a tener entendimiento e inteligencia espiritual, Señor, para entender tus benditas verdades, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por cada persona que hoy recibirá esta palabra. Te pido que su corazón sea afectado, impactado, Padre Santo, por lo que aprenda en este lugar. Muchas gracias quiero darte, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, cada uno trae uno. Cada uno trae uno. Ah, pero no así como un robot. Cada uno trae uno. No, hermano, o sea, ponle swing a la cosa. Somos latinos, a ver. A la una, a las dos, a las tres. Cada uno trae uno. Oigan, ¿ya trajo el suyo este año? Dígale. Ya trajo el suyo este año. El año pasado no se vale. ¿Este año ya trajo alguien este año? Este año. Bueno. Tomen su asiento, por favor. Para los que les gusta tomar apuntes, por favor, allí en sus Biblias, en sus cuadernos, el centinela. Okay. Figúrese que estamos en una mañana de ayuno, acción de gracias al Señor, porque hoy nuestra última reunión aquí en este lugar. Entonces estamos aprendiendo la palabra, estamos estudiando la palabra de Dios. Y ha sido diferente durante toda la mañana. Entonces, en las dos primeras reuniones estuvimos hablando acerca de este mismo tema. Les conté a los hermanos que este es un pasaje muy especial para mí, porque desde que tengo memoria, y sí, todavía me acuerdo, desde que tengo memoria, recuerdo que este fue el texto que Dios usó para llamarme por primera vez al ministerio de predicar su palabra. Yo intuí, por una experiencia que tuve, que Dios me estaba llamando a predicar su bendita palabra, ¿no? Entonces, por eso es un texto especial para mí. Hablamos de que este texto nos sirve para hablar acerca de la misión, del evangelismo, porque hemos nacido con una misión, la misión de predicar el evangelio de Jesucristo. Y lo hemos usado durante la mañana para predicar sobre el evangelismo y la misión. Aunque aparentemente, pues, no hablé de eso, dimos algunas pautas para hacerle entender a la gente que sí habla de eso, porque en este texto Dios está dándole un apostolado, está comisionando a Ezequiel a una tarea, igual que nosotros. Vimos también en este texto que, además de eso, se le está dando un mensaje a Ezequiel, un mensaje que él debe predicar, un mensaje que será vida para quienes lo acepten y que será de muerte para quienes lo rechazan, igual que el mensaje que nos ha sido dado a predicar a nosotros, que es vida para quien lo recibe, pero que es muerte espiritual para quien lo rechaza. Y que de la misma manera hemos sido enviados a predicar este mensaje, no a los creyentes, no a los que ya están en una iglesia, sino a las personas que están fuera de la iglesia, a los que la Biblia llama los impíos, a los inconversos, a los que no son cristianos. Así también Ezequiel fue enviado a un pueblo que, aunque nominalmente decía creer en Dios y amar a Dios y todas estas cosas, pues sus hechos y sus actos decían una cosa totalmente contraria. Entonces tomamos dos principios hasta ahora, esta mañana, que nos enseña este texto acerca del evangelismo. El primero es sobre la condición del ser humano. Hemos dicho que la condición espiritual del ser humano hace difícil la predicación del evangelio, por cuanto ellos son rebeldes contra Dios, por cuanto tienen el corazón duro, de piedra, no quieren oír a Dios. Ellos aborrecen al Dios de las Escrituras, lo aborrecen y no quieren saber de Él. Hace difícil la predicación. Ellos nos persiguen cuando les predicamos, se burlan cuando les predicamos, no nos quieren cuando les predicamos el Evangelio de Cristo. Pero el Señor le dice a Ezequiel que aun cuando eso pase, que aunque escuchen o no escuchen, nuestra labor y nuestra tarea es predicar, es hablar, es redarguir en tiempo y fuera de tiempo. Ese fue, en resumen, el primer punto que vimos esta mañana, la condición del corazón, que hace difícil el evangelismo. La segunda condición que vimos allí, el segundo principio, fue la actitud esperada. Y la actitud esperada tiene que ver con que ellos son personas en la condición que ya les mencioné, pero que el Señor espera de nosotros que seamos personas sin temor, sin miedo, que no nos amedrentemos ante esas personas, ante sus palabras, ante sus actos contra nosotros cuando les predicamos. Que para hacer la misión tenemos que estar llenos de fe, para hacer la misión tenemos que estar llenos de valentía, que no podemos ir a hacer la misión llenos de miedo y pesimistas, negativos, pensando que no, si predicamos nadie se va a convertir, antes todo el mundo nos va a perseguir y esas cosas. No, tampoco las cosas son así, pero tenemos que ir llenos de valentía y llenos de fe. Y si usted se da cuenta, también vimos allá en Mateo capítulo 10 varias razones por las que no deberíamos temer. La primera de ellas, dijimos, era porque no tenemos que temer a los hombres, porque ellos solo pueden matar el cuerpo. Sino que Mateo nos dice, el Señor nos dice en Mateo, que tenemos que temer más bien a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. O sea, que el único que hay que temerle, que al único ante el que tenemos que amedrentarnos, es ante nuestro Señor, es ante nuestro Dios, ante los hombres no hay que amedrentarse ni temer, que no hay que temer aunque nos hallemos entre escorpiones, le decía el Señor a Ezequiel, aunque estés entre escorpiones, aunque estés entre cetos y espinos, es decir, gente terriblemente rebelde, no les tengas miedo a ellos, a lo que te puedan hacer, no les tengas miedo a sus palabras ni a sus actos. También vimos, por otro lado, que no debemos temer porque si no seremos negados por Él. Hicimos mención a ese texto donde el Señor dice que si nosotros le negamos, Él también nos negará entonces, ¿no? Allá cuando estemos en su presencia, Él va a decir, no te conozco, no sé de ti, no te niego también aquí delante de mi Padre, te niego delante de mis ángeles que están aquí. Esa es la segunda razón por la que no deberíamos temer, porque si negamos al Señor, Él también nos negará. Y la tercera razón por la que no deberíamos temer es porque en el evangelismo, cuando hacemos la misión, contamos con el respaldo de Dios. Mencionamos aquel texto donde dice que las personas no deberían preocuparse por lo que deberían decir cuando estuvieran ante los tribunales, ante los hombres, defendiendo el evangelio. Porque el Espíritu Santo les iba a dar qué es lo que tenían que decir. El Espíritu Santo les iba a poner las palabras. Y esto nos indica que tenemos el respaldo de Dios, que cuando hacemos la misión, el Señor está con nosotros. No vamos solos allí, vamos con el respaldo del poder del universo al lado de nosotros. Amén, hermano. Entonces, tenemos estos dos aspectos que podemos aprender de la misión en el libro del profeta Ezequiel. Ahora, una tercera sería la capacitación dada. Entonces tenemos el corazón humano, la actitud esperada, y lo tercera sería la capacitación dada. Capítulo 2, versículo 8, vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 33 del libro de Ezequiel. Capítulo 2, versículo 8, hasta capítulo 3, versículo 3 del libro de Ezequiel. Amén, ¿listos? Mira lo que le dice al Señor allí, le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Capítulo 3 ahora. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Amén, hermano. Dulce como la miel. Entonces tenemos allí la capacitación dada. Sería ese el tercer texto que encontramos acá. Entonces, note que el Señor empieza diciéndole a Ezequiel: no seas como ellos. Tú escúchame. No seas rebelde como ellos. Tú óyeme. ¿Ve? Importante eso, ¿no? Que el que evangeliza, que el que habla, no tenga el mismo corazón de aquellos a quienes les va a hablar. Entonces, tú no seas como ellos. Tú escúchame. Tú óyeme. No seas rebelde. Amén. Bueno, luego de eso le presenta un rollo. ¿Qué es ese rollo? Una pregunta. Un rollo. Recuerde que antes, ¿qué suena así? ¿Afuera? Ah, un rollo, hermano. Entonces, antes no habían libros como los que usted tiene hoy día, sino que la gente escribía en rollos. Y le presenta el rollo. Hago un rollo de papel. Sí. Y le presenta el rollo. Y entonces, en ese rollo, dice que lo que él vio fue endechas, ayes, ¿y qué más? Lamentaciones. Y lamentaciones. Endechas, ayes. O sea, que lo que estaba escrito en ese rollo era una cosa terrible, eran juicios. Era un mensaje triste, un mensaje de desgracia, dice. ¿Ah? Y la idea, pues, es que el Señor le dio a comer ese rollo a Ezequiel. Entonces ahí es donde uno dice: bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Se lo comió? ¿Que se lo comiera? Quiere decir que lo aprendiera, que lo asimilara, que lo recibiera, eso quiere decir. Ay, ahora, él dice ahí que lo comió, pero recuerde que él está teniendo una visión, ¿no? No es que se lo comió literalmente, que el Señor lo puso a comer papel al hombre ahí, no, hermano. Sino que él se comió el rollo, y lo que quiere decir que se comió el rollo es que él asimiló, aprendió el mensaje de juicio, el mensaje de desgracia, el mensaje de condenación que contenía el rollo. Y lo mejor es que a él le gustó, porque dice que mientras lo comía, ¿era qué? Era dulce, ¿no? Mire la paradoja ahí, ¿cierto? El mensaje es de tristeza, de juicio, de angustia, pero cuando él lo comió, él le supo dulce, es decir, estuvo de acuerdo. Estuvo dulce el mensaje. ¿Amén? Entonces, Dios le da al profeta la capacitación adecuada para que cumpla con su misión. Allá al comienzo del capítulo 2, dice también que recibió el Espíritu Santo, que recibió el Espíritu. Entonces, si unimos estas dos cosas, nos damos cuenta que le fue dada la capacitación. No iba a ir a solas, no iba a ir allí a secas, no iba a ir allí sin haber sido entrenado por Dios para predicar el mensaje. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, fíjese en nosotros. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Amén. Sí. que se le note. A ver, ¿cuántos aquí tienen el Espíritu Santo en su vida? Amén. Eso. Porque si tiene el Espíritu Santo, está apagado eso ahí, está entristecido. Porque ¿cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Amén. Sí, bueno. Y el Espíritu Santo lo necesitamos para hacer la misión. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor allí en al comienzo del libro de los Hechos? Dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es vital para que podamos ser testigos. De Él nos viene, como ya les explicaba antes, las palabras, la fuerza. De Él nos viene el ánimo para hacer la misión. De Él nos viene la perseverancia para hacer la misión de Dios. Solo de Él viene eso. Entonces, lo necesitamos. De ahí la importancia que estemos constantemente avivando el Espíritu Santo en nuestra vida. A través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda constante del Señor. Que el Espíritu Santo sea avivado en nuestra vida para que cuando vayamos a hacer la misión podamos ser testigos eficaces. Es el Espíritu Santo el que nos capacita incluso para morir y para sufrir por el mensaje. La palabra testigo allí en griego es la misma palabra donde sacamos la expresión mártir. Testigo, mártir, un testigo mártir. ¿Ustedes saben quién es mártir? Mártir no es un señor Martín, ¿no? Mártir es el que muere por la fe. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, usted no ha visto, hermanos, bueno, esto es, y hay que orar por eso, ¿no? Aquí predicamos el Evangelio con una libertad maravillosa, ¿no? ¿Ah? Una libertad preciosa. Pero ustedes saben que las redes sociales son el noticiero de uno. Y en las redes sociales aparece a toda hora imágenes de allá del Medio Oriente de la manera como matan a los cristianos allá, hermano. Es una cosa violentísima esa. ¿Sí? Y de las persecuciones que sufren los cristianos por ahí en los países musulmanes. Eso es una cosa violenta, ¿no? Muchos de esos videos son mentiras, porque el otro día mostré un video de esos y los que estaban matando estaban todos de camuflado. Entonces yo dije, ¿cristianos con camuflados? Si esos no eran cristianos, eran soldados. Seguro los cogió el enemigo y eso es una matanza, pero terrible. Pero en otras ocasiones, en verdad, sobre todo cuando son páginas de noticias cristianas, cuando muestran allí, muestran, hermano, a personas crucificadas. Los matan y los crucifican o los matan crucificándolos. ¿Sí? El otro día llegó una noticia de que el ISIS, el Estado Islámico, este grupo pues que está sembrando el terror en tantos lugares del mundo, había tomado la ciudad de Irán con más cristianos, que la había tomado y que cientos, miles de niños, mujeres, hombres, ancianos, estaban siendo decapitados por ser cristianos, por profesar su creencia en Cristo. Ahora, ¿qué le da a uno la fuerza para uno, a pesar de eso, sostenerse? Es decir, no negar, sostenerse, seguir siendo un cristiano. El Espíritu de Dios. Eso es lo que da la fuerza. La idea de la resurrección. Eso es lo único que puede dar fuerza en ese momento. Pero imagínense, Dios no lo quiera, vinieran, llegar aquí esa gente, o bueno, cualquier otra persecución se levantara, y usted viera morir sus hijos decapitados, degollados. Su bebé de 3 años, 4 años, 9 años, decapitado, degollado. O sea, ¿qué le da a uno fuerza? ¿De dónde saca uno la fuerza para soportar una cuestión de esas? Porque la cuestión es, o dejan de ser cristianos o los matamos, ese es el mensaje. O vuelven a ser musulmanes o los matamos. Pero entonces, para ser testigos de Cristo, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Esa es nuestra capacitación y la hemos recibido. Y si la hemos recibido, por tanto, podemos hacer la misión de Dios. Tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para hacer la misión de Dios. El resto es el temor que el diablo le pone a uno. El resto es la pereza que uno tiene. El resto es la indiferencia que uno tiene. Pero como creyente, todo lo que necesitamos para hacer la misión está ahí dentro de nosotros. Pero no solo necesitamos el Espíritu Santo de Dios, sino también, como vemos ahora aquí en este texto, necesitamos también la capacitación que nos da la palabra de Dios. ¿Ve? El otro día un pastor estaba diciendo en una predicación que él estaba muy preocupado porque se daba cuenta que había muchísimos cristianos que no conocían el Evangelio. Cuando se refiere a Evangelio, se refiere a las buenas noticias. Y que él estaba muy preocupado por eso. Y que entonces una vez se fue a un seminario bíblico, allá donde se están graduando los que supone van a servir al Señor en las iglesias, a los que se supone van a ser pastores y ministros después, y que a esos que se iban a graduar les hizo una encuesta. Y la pregunta era, explique qué es el Evangelio. Y decía él, que para su sorpresa, que ellos que se iban a graduar, que aquellos que ya estaban listos para salir al ministerio, no conocían, la gran mayoría de ellos, no conocía cuál era el mensaje del Evangelio. Figúrese cómo estaremos, hermano. Qué cosa tan triste es esa. Entonces, cuando uno prepara esto, dice, bueno, y si no saben ellos, ¿lo sabrán los hermanos de Comunidad de Crecimiento Cristiano? Es una buena pregunta para meditar esta mañana. ¿Sabe usted cuál es el mensaje de salvación? ¿Sabe usted cuáles son las buenas nuevas de salvación? ¿Sabe usted qué es lo que tiene que decirle a las personas? ¿Cuándo las va a evangelizar? Por eso es importante la capacitación. A él le dieron el rollo. Él se lo comió, que quiere decir que lo aprendió, lo asimiló. Estuvo de acuerdo, le gustó. Y nosotros necesitamos, en primer lugar, aprender cosas como ¿qué es el Evangelio? Porque esa es la capacitación. Cumplimos la misión de Dios cuando predicamos el Evangelio. Ese tema, el Evangelio. Ahí cumplimos la misión del Señor. Pero ¿lo sabemos? Ahora, es importante también la capacitación, porque en ella, es en la palabra de Dios, que encontramos las promesas que nos van a dar la fuerza para hacer la misión. Porque esto no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla en muchos de los casos. Requiere mi esfuerzo, requiere mi tiempo, requiere mi consagración, requiere persistencia. Porque la mayoría de personas no se convierten al Señor de una vez. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Piensen en usted, por ejemplo. ¿Cuántas veces le predicaron a usted? ¿Cuántas veces alguien le insistió? ¿Cuántas veces alguien le dijo? ¿Cuántas veces? Y en el peor de los casos, pasaron años antes de que usted aceptara el Evangelio. En el mejor de los casos, eso fue enseguida. Por ejemplo, conmigo, yo era así, corazón tiernito para el Señor. A mí me predicaron y apenas me predicaron, me convertí. Bueno, duré como 15 días burlándome, ¿sí? Pero cuando yo conocí el Evangelio, yo me enamoré del Evangelio de una vez. Me enamoré de las cosas del Señor de una vez. Pero muchas personas no ocurre esto, y a mí me ha pasado, en mi caso. Tiene que pasar años de oración, años de dar testimonio a los familiares, años de estar dándoles palabra a los familiares, para que ellos vengan a Cristo. Ahora, ¿de dónde saca uno la fuerza también para hacer eso? Pues de las promesas que hay en la Escritura, las promesas de fe que uno hay en la Escritura. Cosas como, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De ahí sale la fuerza para estas cosas, ¿no? Ahí está mi hermanito, por ejemplo. Mi hermanito es una bendición para mí. Y él ha estado conociendo la palabra. Y no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Porque vienen dudas. Y sobre todo que mi hermanito es muy inteligente. Como el otro hermanito de él. Sí. Y él se hace muchas preguntas y eso, pero yo estoy orando por él, buscando a Dios por él. Han pasado años, años. Ahoritica, bueno, quiere estar en eso, buscar otra vez al Señor. Y llegará el momento de la entrega, consagración definitiva. Y quién sabe si hasta otro pastor hay ahí, ¿no? Pero ¿de dónde saca uno esa fuerza, hermano? Para no darse por vencido, para seguir insistiendo, a veces con imprudencia y a veces con prudencia. ¿De dónde saca uno el ánimo, la fe, para decir, sí se va a convertir, sí va a venir a Cristo esa persona? No importa la mala cara que haga, no importa las cosas que me diga, un día estará aquí, en la presencia de Dios. ¿De dónde saca uno eso? Solo de la palabra de Dios, de sus promesas. Y por eso es importante ser capacitados por la palabra del Señor. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Entonces, le estoy hablando de la capacitación que se necesita. Y la capacitación que se nos ha dado para la misión es, en primer lugar, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y en segundo lugar, el poder de la palabra de Dios para nosotros. Ahora, veamos en tercer lugar, la responsabilidad declarada. Ese es otro texto que sacamos, otra enseñanza que sacamos de Ezequiel. La responsabilidad declarada. Ahora, permítame aquí contarle algo que conté a los hermanos de la mañana, pero no a ustedes. ¿Por qué saltamos del capítulo 3 hasta el 33? Fíjense que hace años, muchos años, ¿no?, le dije algo al comienzo. Tuve una experiencia espiritual con el Señor. Y era un diciembre, me acuerdo, o una época de esas decembrinas. Y yo estaba en la bella Barranquilla, en la Arenosa, allá, la gente es guapachosa. Y yo estaba orando en mi cuarto y me estaba arrodillado orando. Y me acuerdo que era Navidad, porque las luces de las instalaciones estas parpadeaban. Y me acuerdo mucho, tengo esa imagen ahí de las luces parpadeando contra la pared así. Yo había apagado la luz. Y estaba orando, pidiéndole al Señor. Y tuve una impresión en mi espíritu de que debía abrir la escritura, ¿no? Ahora, Dios me ha hablado así como tres veces en mi vida, en veintitantos de años, ¿sí?, que hay gente que la coge de maña. Señor, háblame, abren la Biblia y pon el dedo. No. Esa vez, yo tuve esa impresión en mi espíritu. Y lo hice. Y abrí la Biblia. Y me salió ahí Ezequiel 3. Yo llevaría, hermano, 5 meses, 6 meses en el Señor, algo así. Y salió Ezequiel 3. Y yo leí Ezequiel 3. Ahí donde dice, el deber de la atalaya. O cuando habla de la atalaya, no recuerdo qué título tiene ahí, pero el atalaya dice. Y yo leí eso. Y yo sentí en ese momento, intuí que Dios quería decirme algo, pero yo no lo comprendía en ese momento. Entonces leí ese texto, cerré la Biblia y le di gracias a Dios y seguí orando. Y mientras seguí orando, entonces tuve la impresión nuevamente de volver a abrir la Biblia, como si una voz, como si, no es que yo no oí nada, ¿no? Pero como si una voz interna me dijera, abre otra vez la Biblia. Y entonces yo dije, bueno, yo abro otra vez la Biblia. Y abrí otra vez la Biblia. Y cuando abrí la Biblia otra vez, salió Ezequiel 33. Entonces, si usted compara Ezequiel 3 con Ezequiel 33, se da cuenta que está hablando lo mismo. Y es la primera vez en mi vida que yo recuerdo el llamado de Dios para mí. Fue como la primera vez que yo supe, entendí, que había algo más que ser un creyente ahí los domingos sentado y, o un ingeniero o alguna otra cosa así, que Dios me llamaba a mí. Bien, ahora, cuando lo lee en su casa se da cuenta que son muy similares, muy parecidos. Pero una de las cosas que se parece tanto es en este texto que vamos a leer. Ezequiel 33, verso 7 y verso 9. Ezequiel 33, verso 7 y verso 9. Verso 7 y verso 9 dice. Dice él, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que yo guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparta de él, y él no se aparte de su camino. Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Lo primero que el Señor le dice a Yere, a ti te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Ahora, no es que Ezequiel fuera un testigo de Jehová, ¿no? Tú sabes, por la revista, ¿no? No. Usted es una... Ahora, ¿qué es una atalaya? Entonces, para ahí quiero que vaya de nuevo conmigo a Ezequiel capítulo 3. A Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. 3. Discúlpeme dos. Ay, no lo encontré. Se me perdió. Eso debe ser por el Día de la Mujer, eso. Ay, no. Lea desde el 17. Del capítulo 3. 3:17. Ahora note el parecido. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú la palabra, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. ¿Se fija? Es muy similar. ¿Pero qué es una atalaya entonces? Antes habían en las ciudades venezolanas amuralladas, ¿no? Sí sabe eso, ¿cierto? Para protegerlas, obviamente. Y esas murallas tenían torres. Y en esas torres se hacía un mancito. Y el hombre estaba ahí y su labor era estar pendiente de cuando viniera el enemigo. ¿Eh? Entonces él tenía que estar ahí. Si veía ver al enemigo, tenía que tocar una trompeta. Y esa trompeta le avisaba a todos que pues se apercibieran, se prepararan porque venía el enemigo. Ahora, era terrible cuando este atalaya o centinela se quedaba dormido, se distraía y entonces venía el enemigo y atacaba la ciudad y los mataba a todos. O hacía un gran estrago allí. Eso era una atalaya. Eso era un centinela. Y Dios le dice a Ezequiel, ahora tú eres un centinela. Y le especifica el mensaje entonces. Vamos a Ezequiel 33 nuevamente, allí donde estábamos. ¿Y cuál es el mensaje y la responsabilidad por ende? ¿Cuál es el mensaje entonces? Dice allí, oirás mis palabras. Entonces, esa es la primera responsabilidad. Oír las palabras. El centinela tiene que oír la palabra de Dios. Estar en el secreto de Dios para oír la palabra de la boca. Y de esa manera, amonestar al pueblo. Versículo 7 estamos. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces aquí viene. Dice, cuando yo le diga al impío que va a morir, y tú no se lo digas, tú no le adviertas que yo he dicho que va a morir, ciertamente esa persona va a morir y la culpa será de él. Morirá por sus pecados. ¿Amén? Amén. Dice, pero yo te demandaré esa sangre a ti. Yo te pediré cuentas por esa sangre a ti. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Qué responsabilidad? Luego el verso 9 dice, pero si tú avisares al impío, y el impío entonces hace caso, se aparta de su mal camino, se aparta de su mal camino. Pero si tú le avisas al impío, y él no se aparta de su mal camino, entonces, igual, él morirá por su pecado. Pero tú habrás librado tu alma. No serás responsable por esa vida. No serás responsable por esa alma. Ahora sí, donde uno aquí se preocupa, ¿no? Porque obviamente el Señor no nos va a hacer responsables por todo el mundo. Porque ¿cómo sería? Pero seguramente el Señor sí nos va a ser responsable por cada persona que pone a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Por todos. Por todos. Es decir, fíjese esto, mire. Las personas que están a su alrededor no están a su alrededor por una casualidad. La gente que usted conoce, amigos, las personas que le pone Dios ahí, en su salón, como vecinos, allá en su trabajo, no están allí por casualidad. Dios las puso al lado suyo. Su misión es predicarle. Y Dios le hará responsable a usted de cada uno de ellos. De la salvación de cada uno de ellos. O no digamos la salvación, al menos de evangelizarlos a cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, usted sabe que Dios ha declarado la muerte eterna para todo aquel que no venga a su Hijo Jesucristo. Usted lo sabe. Ahora, usted debe decirle eso a las personas. Si las personas lo escuchan, está bien. Si no lo escuchan, no hay problema. Pero usted debe decírselos, porque en la manera como usted libra su alma de responsabilidad. Pero si usted sabe que Dios ha decretado la muerte eterna del impío, pero usted se queda callado, usted será responsable por esa persona. Y espero que entienda, un día usted va a estar allá, ante el tribunal de Cristo, y será ese día, donde el Señor también, además de tantas cosas, en las que usted será cuestionado ese día, Él le va a preguntar, y le va a decir, ¿y usted por qué se quedó callado? Fulano, mengano, fueron puestos cerca a usted, no por una casualidad, para que usted les hablara, usted les advirtiera. Pero usted se quedó callado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero de la misma manera también, vamos a hacer, va a ser una bendición, ver gente allá en el cielo. Imagínese eso, ver gente allá en el cielo, fruto de su labor evangelística, fruto que usted no tuvo miedo, fruto que no tuvo vergüenza, fruto que no se quedó callado, hermano. Pero en el tribunal de Cristo, allí en el tribunal de Cristo, usted dará cuenta por cada una de esas personas. Piense, la persona que conoció esta semana, no la conoció usted una casualidad. Fue traída a usted con el objeto de que usted le hablara de Cristo. Piense, las personas que están en su salón de clases están allí, hermano, con el objeto, y fueron traídas a usted con el objeto de que usted les hablara de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Usted no vive en ese sitio donde vive como una casualidad. Usted fue llevado por Dios allí para que usted le hablara a la gente que él ponía ahí a su alrededor. Le hablara de Cristo. Entonces, figúrese que esta semana yo estoy estudiando inglés, ¿no? Tú sabes. Porque ahora, para que usted se gradúe de la universidad, tiene que saber inglés. Todas las carreras, todo el mundo tiene que ser, pues no bilingüe C1, ¿no? Pero sí hay al menos decir hello, how are you, tu mondongú, todas esas cosas. Entonces, ahí estaban, y todos mis compañeros tienen 18 años, 17. Yo soy el papá, hasta el profesor. Soy el papá. Bueno, y yo ahí de una que llegué, yo dije, no, yo soy pastor, sin miedo, ¿sí? Sin pena, porque qué pena uno eso. No, yo soy pastor y soy cristiano también. Ya, bueno, entonces listo. Y yo ahí buscando las oportunidades para hablar, y aquí horas. Listo. Entonces, esta semana salió el tema de Semana Santa, por eso de las vacaciones. Que cuando son las que si nos dan vacaciones de Semana Santa, entonces, la gente que sí, que sí. Y entonces empezaron a decir que era que si uno tenía... No, bueno, otra cosa. Que si uno... Las supersticiones de la gente, ¿verdad? Que si uno tenía relaciones sexuales el Viernes Santo se queda pegado. No. Y entonces ahí por ahí uno resultó diciendo, sí, sí, yo sí, sí, tocó aplicarle un inyecto, no, mejor dicho. Bueno, y pues no, y todos los chinos, imagínense ahí muertos de la risa y echando, y poniéndoles, bueno, cosas ya. Y otro dijo que se volvía pescado si se bañaba, que no sé qué. Que el Viernes Santo, es que uno se vuelve pescado si se baña. Y entonces... alguno aquí se bañó en Viernes Santo, ¿verdad? Yo sé. Pura cara boca chico. Sí. Tiene cara de mojarra, ¿eh? No, bagre, no, yo no te quise decir eso, ¿no? Sí, mío. Y entonces ya ahí salieron ellos con sus cuentos de que, no, que... Okay. Que yo igual y yo eso en Semana Santa yo no voy a misa porque no sé qué y tal. Empezaron así, ¿no? Porque yo amo a Dios a mi manera. Empezaron así. El típico, ¿no? Yo amo a Dios a mi manera. Y además esa gente, yo empecé a ir como que me la están echando a mí. Como que esa gente que dice que ama a Dios y va a esas iglesias y se portan peor que uno. No sé qué, yo ahí. Ahí calla. Y eso se formó una polémica ahí. Esos son 10 chinos, pero hacen como por 30, hermano. Esos pelados de hoy son terribles. Yo por eso no quiero ser profesor nunca. Y el profesor llegó y me dijo, ¿pero qué? Edwin se quedó callado. Y yo les dije, no, porque los estoy oyendo. Y dije, pero les voy a decir una cosa a todos ustedes. Sí, sin miedo, hermano, de unas. Entonces le dije, ¿ustedes creen que amar a Dios? Porque ellos decían, todos juran que aman a Dios. Todos ellos lo juraban. ¿Ustedes creen que amar a Dios es sentir cositas por Dios? Y eso es la mitad de la verdad. La otra mitad es que amar a Dios es comportarse de acuerdo a sus mandamientos. Y entonces llegó una y dijo, pero yo amo a Dios a mi manera. Y bueno, ya ahí no puede seguir diciendo más porque el profesor no permitió. Pero les dije eso de una vez así. ¿Ya? ¿Me hago entender? Porque, y yo busco la oportunidad porque sé que esos muchachos fueron puestos a mi lado. Al menos si no se convierten, al menos sí para que yo les diga. Para que yo les hable de las cosas de Dios. Para que yo les predique el Evangelio de Jesucristo. porque no quiero ser responsable ese día por ellos. Que se demande esa sangre de mi mano. ¿Ah? Y así. Y usted sí le tocó duro, porque cada vez que se suba al taxi alguien, ahí toca. Ahí toca. A usted le tocó duro, hermano. Tocó peor que a todos. Eso. ¿Ah? Y mira lo que dice Primera Tesalonicenses 2:19. Primera Tesalonicenses 2:19. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Eso para darle un vislumbre a la eternidad. Primera Tesalonicenses 2:19. Mire lo que dice Pablo acerca de aquel día de su venida. Primera Tesalonicenses 2:9. ¿Yo qué dije? Ven, hermano, que es que hoy es el día de la mujer, eso es lo que pasa. ¡Dos diecinueve! ¡Ah, por eso! Es que es el día de la mujer, todo es culpa de las mujeres. Estoy muy preocupado porque es que hoy es el día de la mujer y en la iglesia no les hicimos nada, entonces eso me tiene como que... Eso, sí. No, vamos a hacerle lo mismo que ellas hacen el día del padre. Nada. Vamos a hacer eso mismo. Vamos a hacer eso mismo. Vamos a hacer eso mismo. Sí. Don 19 dice: mira lo que dice Pablo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¿Qué dice Pablo? Dice, todos ustedes que yo me gané, porque él fundó la iglesia de Tesalonicenses. De Tesalónica es la cosa. De Tesalónica, él fundó la iglesia de Tesalónica. Es porque es el día de la mujer, hermano. La iglesia de Tesalónica, él la fundó. Entonces él les predicó, él los discipuló y ahora les escribe. ¿Quiénes van a ser mi gozo, mi orgullo? ¿Quiénes van a ser mi felicidad, mi corona? El día que esté allá yo rindiendo cuentas, el día de su venida, no son ustedes. Ustedes van a ser mi gozo. Ustedes van a ser mi premio. Ustedes van a ser mi alegría, mi orgullo, cuando esté allí delante de Dios. Ahora, ¿usted qué quiere, hermano? Que ese día, en aquel día, el día de su venida, usted esté siendo exhortado, reprendido por el Señor, porque usted fue un profeta mudo, porque usted no hablaba de Cristo, porque usted estaba lleno de vergüenza, de complejos, de miedos y de temores. ¿O quiere sentirse gozoso, feliz y alegre delante del Señor, presentándole al Señor las personas que están en el cielo ahora por su trabajo, por su labor? ¿En qué posición quiere estar usted en aquel día, delante del Señor? Ya, para que comprenda eso, para que entienda. Cada persona puesta a su alrededor no está allí por casualidad. Está allí porque Dios lo quiere así. Porque le ha dado a esa persona para que usted le predique el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el corazón humano, que hace difícil la evangelización. Pero no importa qué tan duros sean, nuestra responsabilidad es hablarles, es decirles. Sin importar si después de eso ellos nos van a perseguir, nos van a odiar, nos van a repeler, sin importar eso. Luego tenemos la actitud esperada. ¿Y cuál es la actitud esperada? El Señor espera que hagamos la misión con fe, con una actitud positiva. Con persistencia espera el Señor que hagamos la misión. Pero también el Señor está esperando que hagamos la misión con valentía, sin miedo, sin temor. Porque si se pone a pensarlo, no hay razón para temer. No hay razón para tener miedo. Luego nos habla de la capacitación dada. Y hemos sido capacitados a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted es un ungido. Tiene el Espíritu Santo. Puede hacer la misión. Y también es capacitado a través del rollo, de la palabra de Dios. Ahora, por último, tenemos aquí la responsabilidad declarada. Es lo que hemos dicho, y es que somos responsables por cada alma, por predicarle a cada alma, por predicarle a cada persona, a cada vida que Dios pone a nuestro alrededor. Están allí no como una casualidad, sino porque Él las ha traído a nosotros, y nuestra responsabilidad es compartirle el Evangelio a cada uno de ellos. Amén. Hermano, ahora nos vamos para el otro sitio. Allá es más grande. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Amén. Hermano, la iglesia va a crecer. Amén. Por el respaldo de Dios. Amén. Pero también cuando cada uno de nosotros entendamos estas cosas de las que estamos hablando hoy. Quiero dejar en su corazón la reflexión de que no es posible verlo llegar a usted domingo tras domingo solo a la iglesia. No es bueno esto. No es bueno que usted se haya acostumbrado a venir domingo tras domingo. Uno debe crear el hábito de invitar a la iglesia por lo menos una persona a la semana. Tener ese propósito. Por lo menos una persona. Pero si queremos que nuestra iglesia crezca, no solo debemos esperar en el Señor, sino también nosotros mismos ponernos a trabajar. Ser atalayas, ser centinelas, ser profetas del Señor. Que hablemos la palabra de Dios a todas las personas que no le conocen. Y entonces cuando tomemos esa responsabilidad en serio, seguramente vamos a ver a nuestra iglesia seguir creciendo como hasta este momento lo ha hecho. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. Aleluya. Con nuestros ojos cerrados. Quiero que piensen estas cosas. Quiero que le dé gracias al Señor por el Espíritu Santo de Dios que habita en usted. Hoy usted puede decir con certeza: soy un ungido. Porque ha sido ungido usted con la presencia del Espíritu Santo. Agradezca a Dios esa unción, y por esa unción podemos decir esta mañana: usted puede hacer la misión. Vamos, hermano, adore. Dele gracias a Dios por la palabra. Usted en la palabra tiene la capacitación para saber qué mensaje predicar y para hallar en la palabra la fe que necesita para persistir. No pierda la fe. Ese familiar suyo sí se va a convertir. Ese familiar suyo sí se va a convertir. No deje de insistir. A veces con imprudencia. A veces con prudencia. Pero no deje de insistir. Ese amigo, esa persona por la que usted está adorando, por la que quiere ver venir a Cristo, sí se va a convertir. Su hijo. El diablo mina su fe y le dice: no se va a convertir. Míralo, está peor antes. El diablo mina su valentía y le dice: qué miedo hablar, te van a insultar. Se van a burlar de ti. Ya no te van a querer. Pero el Señor reprenda al diablo esta mañana. Y nosotros hoy aquí renunciamos al temor, renunciamos a los complejos, renunciamos al miedo. Y tomamos la palabra para que nos dé valentía, nos dé fe esta mañana. Nuestra iglesia va a crecer. Las almas van a llegar a Cristo. Las familias enteras van a venir a Cristo. Porque tenemos todo lo que se necesita. Oh Dios mío, gracias. Oh Dios mío, gracias. Padre Santo, gracias. Padre Poderoso, gracias. Oramos esta mañana por todas las personas que tú has puesto a nuestro alrededor. Oramos por todas las vidas que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor. Hoy entendemos que no están allí como una casualidad. Tú nos diste amigos, nos diste compañeros de estudio. Y mañana, desde que los vea, o el día que los vea, que yo piense en estas cosas, mientras charlo con ellos, mientras salgo con ellos, yo debo hablarles, yo debo advertirles, yo debo decirles que Dios los ha condenado. No hay razón para no decírselos, no hay razón para temer. Dios mío, oro por ellos, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos. Ayúdanos a mirarlos con otros ojos. Ayúdanos a mirarlos de otras maneras. Aún al transeúnte, al que nos busca la charla en la calle, al que desconocemos y se acerca a nosotros a hablarnos. Eso no son casualidades, Dios. Sabemos, tú traes a esas personas a nosotros. Danos las palabras en ese momento. Danos la valentía en ese momento. Ilumínanos en ese momento. Para saber qué decirles, cómo decírselos. Señor, en el nombre de Cristo necesitamos hacer la misión. Necesitamos, Padre, que haya gente que sea nuestra corona, nuestro gozo, nuestra alegría en aquel día, Padre. No solo que lleguemos allí a escuchar, Señor, exhortaciones de tu parte, porque fuimos mudos, porque nos dio vergüenza, porque nos dio miedo, porque temimos. Temíamos. Oh Dios mío, que prefiramos la alabanza tuya y no la de los hombres. Que te temamos más a ti que a los hombres. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Quiero que levante sus manos y hagamos una breve oración de acción de gracias esta mañana. Fueron 12 años aquí, hermanos. Hoy es la última reunión en este lugar. De esta piedra grande saltamos a una piedra más grande. Eso me lo dijo el Señor. Y de esa piedra grande saltarás a otra más grande, me lo dijo el Señor. Hace 12 años me lo dijo. Y yo veo hoy como su palabra se cumple, su promesa. Pero ahora estamos hoy aquí, este 8 de marzo, para darle gracias a Él, decirle muchas gracias, Señor, por cada persona que nos permitiste ministrar en este lugar. Cada niño, cada niña. Gracias por los que están aquí y por los que ya no están, que están en el mundo otra vez o están en otras congregaciones cristianas. Gracias sobre todo por cada uno de los que está aquí, Señor. Por su perseverancia, por su amor, porque con ellos hemos construido una iglesia, Señor. Gracias por cada ministro, gracias. Ahora vamos a otro lugar y estamos seguros que vamos a otro lugar porque tú quieres que ensanchemos la visión. Extendamos las estacas, Señor. Y vamos a otro lugar con la fe de que allí vendrán cosas nuevas. Nuevas familias, nuevas almas, nuevas vidas viniendo aquí. A ti, Señor. No queremos dejar pasar este culto sin decirlo. Porque sabemos que tú amas los corazones agradecidos. Muchas gracias. Por estos 12 años aquí. Y solo te pedimos que de ese nuevo lugar salgamos a otro nuevo lugar. Ya nuestro, más grande. Haz lo que tengas que hacer, haz los milagros que tengas que hacer. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Aleluya. Amén y amén.